Dios exaltado sobre todos los cielos. Él es Dios de la tierra, Dios del cielo. Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo de grandes aguas. Porque Señor Todopoderoso reina. Porque Señor Todopoderoso reina. Porque Señor Todopoderoso reina. Todopoderoso reina.